Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Claro que sí, hay remedio, ya lo dicen nuestros amigos los hormigones. Bueno, bienvenidas, bienvenidos al Domingos Laicos número 111. Una vez más nos hemos juntado Javi el Peli a la técnica, Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, como siempre, vamos a empezar por la maravillosa viñeta que ha hecho Gobal para el programa, ya que vamos a hablar de la ILP, del Congreso Internacional del Laicismo, y entonces él lo que ve es un grupo numeroso de personas que conforman una lambda generando una presencia significativa en el planeta. Ojalá el Congreso de la ILP sea eso, porque realmente el mundo está viviendo ahora mismo una ola reaccionaria y los dirigentes de ultraderecha autoritarios casan mucho mejor con las religiones que con el libre pensamiento, ya que comparten con ellas un pensamiento anticientífico, mágico-milagrero, misógino, homófobo y transfobo, con el que consiguen dominar a una población gregaria y sumisa. Por eso, más importante que nunca es que los laicistas, los librepensadores, nos unamos. De eso va el programa de hoy. Defender la escuela pública es defender el derecho para una educación de calidad para todos y todas. ¿Y tú por qué defiendes la educación pública? Que no se inventen cuentos. Matricúlate en la educación pública. Buenos días. Hoy efectivamente dedicamos el programa para presentar la AILP, Asociación Internacional del Libre Pensamiento, y su Congreso Internacional que tendrá lugar este año en Grenoble, en Francia, los días 10 y 11 de octubre. Los temas del Congreso son las víctimas de los crímenes de las iglesias y la solidaridad entre librepensadores de todo el mundo. Para hablar de ello, tenemos con nosotros hoy a José Arias, presidente de la Federación de los Librepensadores de Moselle, una región en Francia, miembro de la Directiva Nacional de la Federación Nacional del Libre Pensamiento, también en Francia, y miembro del Congreso Internacional de la AILP. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros. Buenos días, muy buenas, José, muchísimas gracias. Gracias a vosotros de invitarnos a expresar aquí lo que queremos preparar. Si te parece, imagínate que ahora nos dirigimos a unas personas que nunca han oído hablar de la ILP, no saben lo que es, ni quién la compone, ni cuándo se crea, ni por qué. ¿Cómo le podrías explicar un poco qué es la ILP? Pues a mí me gusta decir que es una muy larga historia. El libre pensamiento es aún más antiguo que la religión. Porque los primeros librepensadores son aquellos filósofos griegos que pues, vieron la religión y los dioses de otra manera que lo que se quería imponer aún en esa edad. Claro que la forma organizada que tenemos hoy es mucho más reciente. La ILP pues, es un movimiento que apareció al final del siglo XVIII con la Ilustración, que se organizó más de manera más estructurada a mediados del siglo XIX y bueno, con momentos más fuertes que otros, pero bueno, aquí seguimos y bueno, si queréis os puedo dar algunas referencias que permitan ver un poco mejor, porque el libre pensamiento surge con los filósofos como Voltaire, Diderot, Rousseau, quienes defendieron el uso de la razón, del escepticismo frente a la religión y la autoridad del, del rey. Y a partir de estas ideas, movimientos de libre pensamiento fueron consolidándose en distintos países. En el siglo XIX, después de la Revolución de 1789, pues se produjo una transformación social y política radical que favoreció la difusión de la libertad de conciencia y la laicidad. Y todo a lo largo del siglo XIX, pues movimientos empezaron a estructurarse en Francia, en Bélgica, en España, Reino Unido, en Estados Unidos, también en América Latina, impulsados por intelectuales muy potentes, con mucha sabiduría, activistas que denunciaban la injerencia de la religión en la política y la educación. Así que en 1880 se celebró en Bruselas un Congreso Internacional de Libre Pensamiento que ha sentado las bases de una futura coordinación global del movimiento. Esto se consolidó en el siglo XX. Durante este periodo, pues, los librepensadores desempeñaron un papel muy importante en la lucha anticlerical y en la promoción de leyes secularizadoras como la ley de separación entre la Iglesia y el Estado en Francia. En 1905. Aquellos regímenes autoritarios y fascistas que han reprimido el pensamiento libre, como el franquismo en España, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania. Y tras la Segunda Guerra Mundial hubo una cierta fragmentación ideológica provocada por aquella Guerra Fría, que generó bastantes divisiones dentro del movimiento con posturas encontradas respecto al comunismo y al capitalismo. Y en el siglo XXI es una forma de renacimiento, porque después de muchos años de inactividad de la Unión Mundial de Libre Pensadores, pues fueron algunos a Oslo, unos 150 librepensadores y humanistas, a reconstituir una asociación internacional para coordinar las organizaciones que existían al nivel mundial para defender ciertos principios que son la continuidad y la actualización de lo que era la Federación Internacional del Libre Pensamiento. No sé si queréis que siga así. No, yo creo que ya tenemos una idea al respecto de cómo se crea y por qué, y la historia que yo creo que muchos de nuestros oyentes no la conocerán seguro. Y lo que sí a lo mejor podríamos profundizar un poco más es en cuáles son los objetivos principales que se persiguen en esta asociación. Como os decía, en el siglo XIX había cantidad de problemas porque la religión estaba muy, muy presente en la vida de la gente y con muchas interdicciones. Había un peso, estaba mucho más pesada aún que hoy. Había cosas prohibidas como las comidas, algunas comidas prohibidas. Había libertades que había que conquistar, por ejemplo, el simple hecho de poder ser enterrado en un cementerio, pues era un problema cuando no eras de la religión que dominaba el pueblo y en el que te morías. Y ahí hubo cantidad de cosas que había que conquistar. La laicidad empezó, es algo muy, muy concreto, son derechos para que los individuos puedan ejercer verdaderamente su libertad de conciencia. La principal lucha de libre pensamiento, claro, es la cuestión de la laicidad estricta basada en la independencia total del Estado, respecto a cualquier religión y la protección de la libertad de conciencia y de expresión contra la censura religiosa o política. Y hubo también una gran lucha para dejar de financiar públicamente las instituciones religiosas, porque sabéis que en Francia tenemos un artículo en la ley de separación que prohíbe la financiación pública de las religiones. Y bueno, también hubo que obtener la denuncia de privilegios otorgados a las religiones. Eso es la principal lucha y los logros lo hemos obtenido en esos temas. Sí, desde luego tenemos mucho que aprender de vosotros. Bueno, ¿qué relación hay entre la ALP y Europa Laica? ¿Qué diferencia hay entre el laicismo y el libre pensamiento? Yo sé que, bueno, yo conocí Europa Laica cuando Juan Francisco González Barón empezó formando reuniones y redactando los estatutos. Lo invitamos aquí en Estrasburgo en 2001, cuando nos presentó el proyecto de formar Europa Laica, una agrupación de asociaciones locales. Y bueno, Europa Laica es históricamente la organización que una de las primeras que adherió a la ILP, al proyecto. Eso digo esto, pero es una historia muy, muy particular, la historia de Europa Laica, porque hay la historia española, que es muy especial, ¿eh? Y es un encuentro de gente que quiere luchar para la libertad con los medios que tenían a su mano. Y bueno, no son las mismas historias, pero hay muchas cosas que se parecen. Por ejemplo, lo que diría yo es que el libre pensamiento es un poco diferente del laicismo. Diría yo que el laicismo es la lucha para la separación estricta de las religiones y del Estado, mientras el libre pensamiento es más una actitud filosófica e intelectual que consiste en ejercer el pensamiento crítico sin influencias dogmáticas, que sean religiosas, políticas o ideológicas. Bueno, se basa en la razón, la ciencia, en el escepticismo frente a las creencias impuestas. Y los librepensadores pueden ser ateos, agnósticos, deístas, incluso creyentes. Se oponen a lo que llamamos el clericalismo, es decir, cuando el Estado es utilizado para imponer creencias religiosas. Para ser más preciso, que pues, se puede decir que un libre pensador puede ser laico, pero no todos los laicos son necesariamente libre pensadores. Y yo diría que el laicismo se centra principalmente en la organización de la sociedad y las instituciones, mientras que el libre pensamiento es más una postura individual y filosófica. Es un combate intelectual contra los dogmas, para la defensa de la ciencia, mientras que el laicismo es un combate político para garantizar la neutralidad del Estado. Sí, yo, bueno, hay en realidad mucha relación y mucha necesidad de complementarse lo práctico, organizativo y demás, como tú dices, y lo intelectual. Yo creo que ahí está muy bien y seguiremos, pienso, conjuntamente trabajando. Para seguir un poco conociendo esta asociación, quizás podrías comentarnos los logros más importantes que se hayan conseguido y cómo se han logrado hasta ahora. Pues yo diría que lo más difícil es de reunir gente, gente diferente y saber cómo unirse, destacar temas. ideas comunes, comunas, perdón. Y eso ha sido posible porque, bueno, no se ha hecho en un día. Empezamos por un comité de enlace de ateos y librepensadores. Y bueno, luego ha habido una... Claro que cuando luchas en tu país, te sigues mirando lo que está ocurriendo a aquel vecino, a ver cómo él se organiza. Y bueno, hemos constatado que en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en España también, pues había gente que buscaba más o menos lo que queríamos nosotros en Francia, ¿eh? Y así, año tras año, pues hemos empezado con reuniones internacionales, con llamamientos internacionales, hasta que pues nos planteamos de organizarnos y de organizar un congreso, y bueno, es algo que se ha obtenido paso a paso y que llevó el punto el más alto en Oslo en el 2011, en el cuadro de la Unión Humanista Internacional, donde ahí pudimos organizar esta reunión. Y fue el congreso fundador y bueno, luego aquella gente estaba muy, tenía muchas esperanzas y bueno, cada uno ha venido aportando lo que pensaba poder ayudar a constituir esta asociación y al final vamos hoy por 8 congresos internacionales, 5 en América Latina, 4, 3 en Europa y vamos a celebrar el noveno en Grenoble. Bueno, hemos tenido que aprender a conocer a la gente, a comprender desde fuera y luego desde dentro cómo aquella gente pensaba. Eso es un esfuerzo porque no puedes imponer tu pensamiento a todo el mundo. Yo diría que lo más difícil es de saber por qué combates y por qué te reúnes y intentando proyectar cosas juntos. Y perdona, una duda que me surge. Idiomáticamente, ¿cómo os organizáis? O sea, ¿con traductores, todo en inglés, en el país de anfitrión, en este caso en francés? ¿O cómo se solventa el tema de la internacionalidad? Pues desde el principio decidimos que iba a haber 3 lenguas. Es más o menos como en las instituciones internacionales. Hay 3 lenguas, uh-huh. El francés, el inglés y el castellano. Y cada vez que tenemos una reunión, pues le pedimos a la gente que nos mande su intervención en su lengua. Y aquí tenemos traductores. Bueno, ya la cosa está un poco más simple con los traductores automáticos, pero uh-huh. Antes era a la mano. Y bueno, un congreso es la organización que decide de organizarlo, que fija el tema. Claro que tiene que ser en el cuadro de la asociación. Luego, como se hace, se llama a la gente a inscripciones y a que escriba sus intervenciones y luego al final, al acabar aquellas intervenciones, pues se define una carta, una declaración internacional tomando en cuenta el debate y los problemas del momento. Ahora que has... perdona, sigue. Así que en los diferentes congresos, pues... hemos tratado del tema. En Madrid fue la cuestión de la educación laica. En, en Uruguay, por ejemplo, fue la cuestión de la financiación pública de las religiones. En Argentina hubo la cuestión de la de las mujeres, de los derechos de las mujeres, y cada asociación nacional que organiza un congreso internacional pues propone el tema y nosotros pues vemos cómo podemos participar. Y ahora que lo sacas a colación, ¿cuál es el tema del congreso de Grenoble y por qué os habéis decantado por él? Aquí salió, bueno, hubo una comisión que explicó que en Francia ha habido unos 300.000 casos de abusos sexuales. Esa campaña la tenemos nosotros desde Oslo, 2011, porque hay en los fundadores de la Asociación Internacional gente que siempre ha combatido para que la Iglesia Católica pues explique por qué en sus escuelas, en sus instituciones, había abusos de niños, y esa lucha, hay uno de nuestros portavoces quien la lleva desde el principio, es Kees Porteous Wood, quien es el presidente de la National Secular Society inglesa, que lleva el tema en la Comisión de los Derechos del Niño de la ONU desde hace más de 20 años, y cada vez pidiendo que la Iglesia Católica explique por qué se pasan las cosas de esa manera, y hemos constatado que año tras año pues no querían contestar, no querían explicar por qué había esos abusos. Lo observaba ya que aquellos sacerdotes, pues cuando eran descubiertos, los desplazaban de un país a otro. Todo esto que sale ahora, pues es un largo combate llevado por algunos que han tenido ahí, bueno, han estado ahí como en el desierto, y bueno, al final, cuando se ve todo lo que está saliendo, pues mira, qué lucha, qué gran lucha han llevado. Y qué gran resultado, aún queda muchísimas cosas que hacer. Pero eso es el trabajo del libre pensamiento. Como no respetamos, con comillas, a las verdades impuestas, pues claro que todo el mundo, cual sea su categoría, su puesto en el Estado, tiene que explicar sus actuaciones criminales. Y había una gente que no quería explicarse, eran los clérigos, porque claro, cuando vienes haciendo preguntas a un cura, pues pronto te dice que eres una persona rara, un desviante, yo no sé cómo decirte, que tenía cantidad de posibilidades de ponerte en dificultad. Y bueno, año tras año esta lucha se ha seguido hasta que gente ya empezó saliendo diciendo pues sí. Y no sé si habéis visto lo que está ocurriendo ahora en Francia con esta congregación de Betaram en el sur de Francia. No, cuéntanos un poco, por favor. Pues ha salido que ha habido violencias en un colegio privado. Las violencias y abusos sexuales por gente desde los años 50 hasta los años 70, y bueno, con una omerta, no sé si se dice en castellano, es decir, que nadie hablaba de eso, y bueno, al fin y al cabo, pues hubo el primero quien decidió de una denuncia en los años 90. Y bueno, ahí ese pueblo es cerca de Pau, es ahí donde vive el primer ministro actual, y buscando y rebuscando, pues al final nos hemos dado cuenta que lo sabía todo, que lo ha encubierto todo desde el principio hasta ahora, y aún siguen desmintiendo que sabían todo lo que se ocurría ahí. Y ahora están por 150 de plantas, denuncias. Denuncia. Uh-huh. Y ahora está saliendo esto de los internados católicos en otro sitio de Francia, porque eso era general. Por todos sitios, la gente, mucha gente, inscribía sus niños porque era una educación dura, con tortas, con palizas, y bueno, aquello en esa época parecía normal, pero cuando a mirar la cosa con los ojos de gente normal, pues no era normal. Y ha llegado hasta ahora y ahora pues el Parlamento ha puesto en marcha una comisión de investigación para sacar todo esto y ver quién encubría y todo el mecanismo de la omerta y todo esto. ¿Y también se va a penalizar a los encubridores? Porque en España, por lo menos, se van de rositas. ¿Tú, en Francia sí que se castiga el encubrimiento? Algunos casos, pero es muy difícil porque siempre obtiene la Iglesia Católica ese privilegio que es de poder establecer las cosas ella misma, no la justicia pública, sino se le deja el poder de reunir una comisión, de colectar todos los problemas en su secreto. Yo lo que diría yo es que si esto ocurría en un liceo público, una escuela pública, pues inmediatamente la persona estuviera frente al juez. Y ahí, antes de que un cura esté frente a un juez, pues la verdad es que son muy, muy raros los casos. Y perdona, y en el Congreso, o sea, bueno, vais a tratar, por supuesto, el abuso físico, pero para el abuso mental, ¿también tenéis algún apartado o algún ponente que trate el abuso mental que supone el adoctrinamiento en la infancia? Pues la verdad es que está el tema en el orden del día y hemos llamado a las organizaciones para que vengan a intervenir. Y luego depende de las intervenciones. El principal problema que tiene esto es que al cabo de los 30 años hay lo que se llama aquí en Francia que no se puede atacar en la justicia. No sé cómo se dice en castellano. Sí, que ha prescrito. Está prescrito. ¿No? Sí. Uh-huh. Y luego la gente, pues claro que se queda tranquila. Tienen la vergüenza, pero no tienen que pagar nada y se quedan tranquilos y estamos luchando a ver para que esa prescripción sea levantada y que no exista, porque claro que el daño hecho es para toda la vida, más allá de los 30 años. Y, por ejemplo, había que organizar una campaña en relación con diputados del Parlamento para que esa prescripción pues, sea más larga. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con una canción que nos propone nuestro invitado de hoy, que es todo un himno y un signo de paz y antibelicismo, que es Le Déserteur de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Bien, continuamos. Estamos viendo a nivel mundial que se están extendiendo las ideologías ultraconservadoras, que además están aliadas casi siempre con fundamentalismos ultrarreligiosos y con grandes corporaciones económicas. Un triunvirato ahí, una unión diabólica. ¿Qué puede hacer el libre pensamiento en este contexto? Bueno, no sé cómo os organizáis en España, pero supongo que tenéis vuestras propias asociaciones, sindicatos, partidos democráticos, pues toda esa gente se moviliza hoy de manera muy, muy determinada para no dejar que las cosas se pongan feas. Por ejemplo, hay cantidad de manifestaciones, no sé si habéis visto en Alemania, antes de las elecciones había miles y miles que salían a la calle a manifestar contra la extrema derecha, pues aquí lo vamos a tener también. Hemos tenido aquí en las últimas elecciones había un riesgo ya de que el Frente Nacional, el Rassemblement National, pues tenga una mayoría. Y ha habido una campaña muy importante organizada por todas aquellos y aquellas organizaciones que no están de acuerdo con eso, cada uno con su particularidad, para hacer que Marine Le Pen no venga al poder. Y lo conseguimos. Y ahora, pues, se presenta el riesgo este, está siempre ahí. Mientras no se pueda formar un régimen político más estable, con bases democráticas, pues estamos en la obligación de organizar, de movilizar, de manifestar y de hacer todo lo que es posible para impedir que nos encontremos en una situación donde aquellos que quieren reducir libertades tengan el mando. Y bueno, pues como todo el mundo lo que hacemos, manifestamos, intervenimos, alimentamos el debate con ideas, con la historia, con los grandes logros que hemos obtenido año tras año y siglo tras siglo, y para avanzar y para que no nos pongamos en condiciones dramáticas como la que hemos podido conocer en los años 30 y antes. Y el libre pensamiento tiene una gran capacidad de elaboración, de pensamiento, es decir, que las ideas hay que establecerlas, hay que analizar, hay que explicar, hay que dar ejes de desarrollo, y eso no se hace solo, es un trabajo intelectual que hay que llevar, y eso, pues, si no lo haces pensando que las cosas van a ir arreglándose solas, pues te equivocas. Es un trabajo que hay que llevar con todos aquellos que no están de acuerdo con la dictadura, con la tiranía, con la explotación de los seres humanos, para defender los derechos de las mujeres, de ¿no ves? Siempre avanzando ideas y iniciativas y siguiendo movilizándose, no hay otra alternativa. ¿Y eso lo hacéis de manera coordinada en los planteamientos en todos los países o en función de cada uno según el contexto, el momento y demás? La base de AILP son asociaciones nacionales que no tienen la misma historia en cada país. En Francia hay una historia particular, en Inglaterra hay otra, en España hay otra, ¿no ves? Y en cada país, pues cada asociación tiene que estar libre de organizar las cosas. Yo creo que Europa Laica lo hace muy bien en temas como la defensa de la laicidad o de la escuela laica, está ahí siempre trayendo el tema, y eso hay que seguir haciéndolo, y eso no es impuesto por la Internacional, eso lo hacéis vosotros porque es una cosa indispensable. Pues es igual. Por la necesidad que tenemos también, claro. José, es que date cuenta que la educación se la han regalado a la Iglesia con los conciertos educativos. Pues esa necesidad que veis vosotros, las organizaciones de la ILP la ven cada uno cerca de su casa. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es que en los ayuntamientos han querido poner símbolos cristianos, han querido poner pesebres y todo hecho, pues nuestros agrupamientos han luchado contra esto, ganando. Hemos ganado cantidad de casos. Por ejemplo, hay temas como el matrimonio, la libertad del matrimonio, dos hombres, dos mujeres, esto ha sido un gran logro también, ¿no? Y esto es en cada país. Luego, la Internacional sirve a debatir y a que estas ideas y estos logros pues se conozcan en otros países. Es una, la Internacional es como una herramienta, son tubos, y por ahí pasa información que no puede pasar por la cultura dominante, que está ahí con su peso para mantenerte en la opresión, y eso intentamos hacer. Revistas, artículos, traducciones, es un trabajo pues de nuestra mente y de conciencia. Bueno, si te parece, vamos a hablar ahora un poquito de redes sociales, porque realmente están siendo un instrumento de ideologización donde cada vez tiene mayor influencia los mensajes contrarios al pensamiento libre, los bulos, los ataques y la negación de los derechos humanos, los mensajes anticientíficos y negacionistas campan a sus anchas. ¿Es una preocupación para la ILP? ¿Tiene propuestas contra esto? Pues la verdad es que tener redes más potentes que las que tienen ahora Elon Musk, y no veo cómo es posible, aunque tengamos gente rica que pueda ahí poner medios, pero no lo tenemos. La única alternativa que nos queda es editar revistas, explicar las cosas, escribir libros, tenemos una emisión de radiofónica aquí en Francia, que la tenéis ahí vosotros también, haciendo este trabajo, y bueno, la verdad es que nos damos cuenta que es como si siembras semilla. Crees que no tiene consecuencias, pero la verdad es que al cabo de los años, pues a fuerza de decir cosas, de coherencia, de lógica, pues esas cosas quedan ahí y crecen. La verdad es que cuando van a tener la fuerza de imponer otra política, eso ya hay circunstancias muy raras. Sé que la Revolución Francesa fue uno de esos momentos en que pues aquellos filósofos de la Ilustración, pues mira que empezaron años y años antes, que la Revolución Francesa no fue 1789, fue Voltaire, fue Rousseau, Diderot, aquellos que escribieron la enciclopedia, no sé si claro que conocéis, que fueron miles y miles de contribuciones, de artículos, y todo ese trabajo, pues es este que derrumbó a la monarquía y a... Luego, una vez que has hecho el trabajo programático, pues es como decir, como cuando construyes una casa, si no tienes fundaciones sólidas, pues no puedes avanzar. Sí, pero ¿no te parece que a veces igual, precisamente porque tú hablas de que es un trabajo intelectual, ¿no? El que intentamos hacer? Entonces, claro, a la hora de comunicar en redes, pues fallamos, no es tan impactante, porque realmente necesita de una reflexión, de una atención que las personas ahora mismo no están dispuestas a tener, porque claro, están bombardeadas con demasiada información, entonces que igual tendríamos que intentar comunicar de una forma como si dijéramos pues que cale más, que igual que apele más al sentimiento también, al humor, que llegue más fácil. A veces los discursos no te parece que son demasiado densos y que sí, es difícil instalar. Sí, efectivamente, que tengas frente a ti pues una montaña de mentiras, de falsas ideas, pero ¿qué otro remedio queda que de explicar las cosas? Y bueno, y eso pues yo lo explico a mi familia, a mis amigos, en el trabajo, de manera muy... Y cuando estás diciendo cosas lógicas, defendiendo derechos humanos, sociales, pues eso se queda y la gente pues se acuerda y luego hay una citación de Victor Hugo, que fue un libre pensador muy importante, que dijo que hay modas y lo que la moda trae, pues la moda se lo lleva otra vez y queda lo que hay. Y eso es permanente, es decir, que puede que algún momento estés inundado de propaganda y de tonterías, pero la verdad es que cuando tienes un trabajo para esclarecer las cosas, los problemas, pues ahí queda. Bien. Te preguntaría, para ir terminando, si crees que existen circunstancias para que el libre pensamiento tenga una mayor influencia en la sociedad y con qué alianzas se debe trabajar para ello y con qué medios, qué métodos utilizar. Son tres en una. Pues no queda otro remedio que de debatir, de convencer. Sé que cuando hubo la Revolución Francesa, no fue únicamente Robespierre o Danton, fueron centenares de periódicos, de revistas, de artículos, de reuniones, de debates. Hubo más de 60.000 peticiones en la Revolución Francesa. Y cada petición había, pues, una asamblea, había, ¿no ves? Y nuestra técnica, nosotros, es de explicar las cosas, de ver el problema, ¿no ves? De poner las cosas en orden para que la gente, pues, pueda ver claro en la situación. Nuestra particularidad de libre pensador es de denunciar el rol de las religiones en la explotación, en el fomento de las guerras, en las manipulaciones, explicar todo esto. Esto es nuestro rol de libre pensadores. Soy también sindicalista, que no es el mismo trabajo, que es más de defender derechos sociales. También tengo mis ideas políticas, que eso, las ideas políticas es más al nivel de la ciudad y de la sociedad. Y bueno, ¿no ves? Decimos nosotros, libre pensadores, que tenemos tres cartas. Hay la carta del libre pensamiento para defender la libertad de conciencia, la carta, no sé si se dice, del sindicato para defender los derechos sociales, y la carta de un partido progresista para defender la democracia en la sociedad. Esta es nuestra historia. Es decir, que no puedes decidir que tienes para construir una sociedad varias herramientas. otros tienen la ciencia, ¿no ves? Y otros tienen, no sé, la... Unos inventaron la informática, no sé cómo decirte, hay, pero la particularidad de los ciberpensadores que somos es la, el hecho de estar engagé, ¿cómo se dice? Engagé, comprometido. En diferentes dominios, en la empresa, en la sociedad de manera política y luego al nivel global para defender la libertad y la democracia. Así hemos... Es decir, que la, el libre pensador tiene que ser también activista en lo social y en lo político. Así mismo. Bien. Claro, a mí, ¿sabes lo que pasa? Perdona, ¿eh? Es que, por ejemplo, hay países como el mismo nuestro en España que la laicidad no está en la agenda política. O sea, te quiero decir, no tenemos representación política, porque de hecho, o sea, nuestros representantes públicos no tienen ningún pudor en exhibirse delante de los representantes eclesiásticos y formar parte de sus ritos, tenerlos en cuenta, poner medallas a vírgenes, o sea... Te quiero decir que, por ejemplo, nosotros ahí, yo te estoy escuchando y me estaba dando envidia porque es que realmente nosotros no tenemos representación política ahora mismo. Es que de ningún signo, o sea, es como si no le dieran importancia. O sea, el peso de la Iglesia es tan fuerte aún, lastra tanto las instituciones que es como que quizás algo ponen los programas electorales, pero luego en cuanto llegan es que no avanzamos prácticamente. Es tremendo. Mira, yo lo que te puedo decir es que cuando empecé aquí en mi departamento estábamos una docena, gente muy minoritaria y bueno, la gente decía pues este tiene ideas muy raras y que bueno. Y una de las últimas reuniones que hicimos contra el concordato aquí en Metz, donde vivo, estaba organizada por 3 diputados, que esto no me lo creía yo. Cuando durante muchos años pues hemos estado ahí una docena hablando, diciendo cosas, y ahí pues han llegado 3 diputados para animar un meeting donde había 200 personas. Es decir, que en 20 años creo que lo que hemos explicado ha evolucionado lentamente, pero bueno, ¿no es? Había una tradición aquí en que todos los diputados iban a la misa detrás del arzobispo, y estos diputados que tenemos ahora, pues no creen en Dios, así que no les puedes imponer ir a la misa el domingo, pues es así, pues no nos aprovechamos de eso. Bien, sí. Ahora, y bueno, creo que lo tengáis ahí más cerca de lo que pensáis. Uh-huh. Y nosotros, yo esta gente la tenía muy cerquita y no le hablaba, pero evolucionaba también en la misma dirección. Eso da esperanza, sí. Esperanza. Bueno, hay una cuestión que no podemos terminar sin preguntarla, y es cómo se puede participar en el Congreso. ¿Qué hay que hacer si alguien quiere asistir? Pues hay un boletín de inscripción que te voy a mandar. Uh-huh. Y está traducido en las 3 lenguas. Ya verás, estaba presentado el tema general, los 2 temas generales del Congreso, y bueno, la gente que le interese pues tiene que apuntarse. Uh-huh. Preparar la intervención y unas semanas antes nos la tiene que mandar para que se puedan organizar correctamente las cosas. Ahí la gente puede venir tranquilamente, ahí no es tan lejos además de España, ¿eh? Y bueno, es muy fácil de venir. Está ya preparada o no, o sea, te quiero decir, ya funciona ese enlace para inscribirse, te digo por si lo podemos colgar en el programa, en la introducción, claro, para las personas que lo están escuchando. Está en la página de Europa Laica, está. Uh-huh. Pero te lo puedo mandar, claro. Sí. Fantástico, pues así lo pondremos en la introducción. Estupendo. Muy bien, pues muchas gracias y difundiremos como todo lo que podamos el tema. Bueno. Y a ver dentro de Europa Laica o de cercanos si hay personas que quieren y pueden asistir. Sí, ojalá tenga mucho éxito, de verdad. Muchas gracias por vuestro trabajo. Creemos que sí. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. En breve comenzará el plazo de presentación de la declaración del IRPF. Europa Laica ha presentado hace un par de días en una rueda de prensa su informe sobre la memoria económica de la Conferencia Episcopal, que se supone debe explicar el uso del dinero recibido por el Estado por la asignación del 0,7% de quienes han marcado la casilla de la Iglesia Católica. Pueden encontrar dicho informe en la web de laicismo.org. Y como en otros años, Europa Laica hará campaña a partir de ese momento, del día de primero de abril, explicando por qué no se debe marcar la casilla de asignación a la Iglesia Católica ni la de fines sociales. La mayor parte de las argumentaciones tienen relación con el informe que presentamos el otro día. No marquen ninguna X. Bueno, pasa el tiempo y ya estamos en los últimos días del plazo de reserva de matrícula del alumnado de infantil, primaria y secundaria. Europa Laica, junto con sindicatos de enseñanza y colectivos educativos y de familias, continúa hasta el último día pidiendo a las familias que matriculen a sus hijos e hijas en centros públicos y laicos, que garanticen un aprendizaje sin adoctrinamiento y que respete el derecho del menor a la libertad de conciencia. El pasado 15 de marzo se celebró en Montilla la Asamblea Anual Ordinaria de Andalucía Laica. Tuvo la asistencia de muchas personas, más de una cuarentena presenciales y otras tanto online. Se aprobaron los informes de gestión y las cuentas, así como el plan de trabajo y el presupuesto para 2025. Se eligió también como nuevo coordinador de Andalucía Laica a Miguel Ángel López, un compañero de Córdoba Laica. Se renueva la dirección de la asociación y se mantienen e incrementan los planes y la voluntad de trabajo de todo el colectivo hasta lograr el Estado laico. Bueno, la lucha por la laicidad ya sabemos que a veces puede ser demoledora, más en unos países que en otros. Por eso es muy importante hacer sinergias y unirnos. Os animamos a que asistáis al Congreso de Grenoble porque realmente el sentimiento de pertenencia nos hace más fuertes y nos permite crecer y aprender de otros para mejorar en nuestro país. Y una noticia también de hace unos días. Sabéis que Europa Laica fue condenada a unas costas por haber tenido la osadía de querellarse por la barbaridad de imponer medallas a una virgen, a una estatua. Oh. Increíblemente las costas que se han puesto multiplican por 6 lo que está recomendado por el propio Tribunal de Sevilla de Andalucía, de Justicia. Pero bueno, la lógica y la razón se impone y vamos a seguir reclamando este tema y otros que se dan a diario. Y para ello pues se ha hecho una campaña de donaciones, solicitando donaciones para acometer lo que ya tenemos de gastos, que rondaban los 12.000 euros. Y maravillosamente, en 48 horas hemos superado esa cantidad. Es decir, no solamente vamos a poder pagar esas costas, sino que nos dais fuerza y voluntad para seguir peleando en todos los niveles, también sabiendo que es muy difícil, en el nivel judicial. Y gracias a todos. Sí, porque ya es hora también de pasar un poco al contraataque. No se pueden quedar tampoco impunes estos jueces que admiten cualquier tipo de querella de ofensa a sentimientos religiosos o que imponen costas ejemplarizantes siguiendo su moral. En fin, muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en 15 días. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.